8 de marzo, Día de las Mujeres. En las ondas, en las plazas, en las calles. Red, nosotras en el mundo. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuevamente este nuevo programa especial en el que rememoramos que tenemos un día dedicado especialmente a las mujeres, a todas las mujeres que estamos hoy en el estudio y que vamos a estar luego en las plazas, en las calles y a todas las mujeres que en el mundo sentimos esa proximidad por la situación que nos une, por las alegrías y también por todas las cosas que tenemos que denunciar. Este 8 de marzo aquí, desde Radio Vallecas y con la red Nosotras en el Mundo, tenemos un programa muy especial. Pues muy buenos días Lucía, muy buenos días a todas las que estamos ahora mismo en la mesa del Estudio A de Radio Vallecas, emitiendo en directo desde el 107.5 FM, pero también a través de www.radiovallecas.org y www.rednosotrasenelmundo.org en nuestra emisión en línea, Red Nosotras Radio, que comenzó, por cierto, a las 12 de la noche, con una conexión con las compañeras de los martes feministas lésbicos de Onda Rosa, y tuvimos una conversación muy graciosa al principio de la medianoche, y bueno, ellas van a hacer ese maratón de 24 horas, nos unimos a su programación casi durante, bueno, toda la noche, y bueno, ahora tomamos el relevo, vamos a estar en directo de aquí hasta las 3 de la tarde, con un montón de invitadas y compañeras, además de muy diversos sitios, muy diversas, desde nuestro barrio mismo hasta más allá. Pues sí, Susana, sobre todo este programa va a ser muy participativo y tenemos invitadas que nos van a dar una perspectiva mucho más amplia que lo que puede ser desde nuestro barrio, pero que también nos apetece mucho compartirlo y, por supuesto, pues conocer mucho más de lo que nos vienen a contar y a compartir las compañeras que vienen de Anchieta Irratia, desde Iparralde, Euskal Herria, también desde tres radios francesas que luego ya se presentarán, y también vienen compañeras de Sheffield, en el norte de Inglaterra, y desde Irlanda, otra radio irlandesa que va a estar aquí presente. Por lo tanto, va a ser un programa muy internacional, vamos a tener muchas conexiones y vamos a tener la oportunidad de seguir poniendo sobre la mesa un montón de cosas que tenemos que seguir reivindicando y que luchando, porque no nos quedan, no nos faltan motivos. Tenemos muchas razones, en especial hemos amanecido en este 8 de marzo también con la polémica de ayer mismo, sobre todo en nuestro país, el tema de la ley del aborto y las declaraciones, pues en este caso, del ministro de Justicia, que sigue planteando o confrontando distintas visiones de lo que pueden ser el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo. Eso, y también ese uso del lenguaje, del discurso de las feministas, mal utilizado además, porque creo que ha sacado totalmente de contexto y las palabras no las coloca bien. Entonces, bueno, hemos también visto que en la prensa muchas mujeres y organizaciones feministas han contestado. Yo creo que esa es también la riqueza de que antes a lo mejor una declaración de un ministro, de alguien de la política o del mundo empresarial, etcétera, podría quedar casi sin contestación. Y ahora, pues, desde muy diversas posiciones dentro del feminismo, porque en realidad el feminismo son los feminismos, las diversas maneras de vivir el feminismo, y ha habido mucha respuesta. Entonces, yo creo que por ahí hay que ver esa parte positiva de poner en debate el mal planteamiento de un feminismo que no se entiende. Y bueno, y como bien decía nuestra compañera Isabel Cuerda por aquí detrás del micrófono, que igual no tendríamos que entrar a tanto trapo que nos ponen, ¿no? Porque luego hay trapos que son incomprensibles, que no sé si merecen tanta respuesta. Pero bueno, yo creo que está bien también responder de vez en cuando. Bueno, pues les invitamos a partir de ahora a que escuchen nuestra nuestro programa especial de este 8 de marzo 2012. Ya llevamos 101 años celebrando este Día Internacional y les invitamos porque a continuación vamos a tener, además de música, les proponemos estas dos mesas que vamos a organizar en torno a mujeres comunicadoras, a mujeres de aquí del barrio de Vallecas, que juntas en esta mesa del estudio, ahora misma repleta, ya no nos queda casi espacio, estamos muy juntitas y aprovechando los micrófonos, vamos a estar en dos mesas de conversación a las cuales invitamos a que estén. Por supuesto, también mucha otra participación de mujeres que van a estar en línea conversando con nosotras. Hasta las 3 o 4 de la tarde es probable que estemos aquí en este programa especial. Desde Radio Vallecas, especial Nosotras en el Mundo, y también desde internet, www.rednosotrasenelmundo.org. Así que vamos a empezar, porque queremos hacerlo con música, y les habíamos pedido a cualquiera de las mujeres de la mesa de género que trabajamos junta mes a mes, propusieran una canción que tenga un especial sentido y que nos pudiera aquí expresar en este día con la música también, cómo no. Así que va a ser una de las primeras propuestas que nos va a hacer Marian, de esa gente de igualdad de aquí del Puente de Vallecas, y bueno, pues su labor diaria ya de por sí la pone en máximo contacto con las realidades de las mujeres. Adelante, Marian. Pues buenos días a todas. Yo quería presentaros una canción que para mí realmente fue muy importante, y es la canción Todo cambia, de Mercedes Sosa. Yo escuché esa canción por primera vez en Paraguay. Yo estaba realizando una pasantía por un curso sobre género y desarrollo, y ese curso realmente me cambió la vida, me cambió la percepción del mundo. Tuve la posibilidad de tener un montón de debates con mujeres feministas de toda índole y condición, y fue muy bueno porque en una fiesta que realizamos allá apareció una mujer y cantó con una voz bellísima Todo cambia. Y en ese momento yo me di cuenta que yo había cambiado, que yo me sentía feminista por ellas. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. (Risa) día mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. De marzo, Día de las Mujeres. En las ondas, en las plazas, en las calles. Red, nosotras en el mundo. Bueno, volvemos, regresamos, después de este recuerdo que nos ha propuesto Marian con la canción, una forma también de llevarnos a muchos sitios, a muchos lugares, la música imprescindible en la radio. Pero ahora entramos de lleno a esta mesa participativa, muy diversa, y donde tenemos que contarles a nuestras oyentes que no se conocen una parte de las que vienen de aquí de Vallecas con nuestras invitadas internacionales. Pero no voy a desvelar las identidades porque esto va a ser parte de lo que es la dinámica de esta mesa. Así que les he propuesto que cada una de ellas se pregunten de dónde vienen, qué hacen, y esto es una forma de compartirlo con todas las personas que nos estén escuchando al otro lado de la emisión de radio. Así que vamos a hacer esta ronda de vamos a conocernos, todas las que estamos aquí. Ya digo que hay muchas, con lo cual vamos a ir andando rapidito porque el tiempo en radio se nos escapa. Pues Lola, que ya está dispuesta, bueno, tú te vas a presentar y tú ya vas a lanzar la primera pregunta en esta entrevista corta que vas a hacer. Muy bien, buenos días. Pues nada, yo quería preguntarle a Inara que de dónde viene. Opa, bueno, yo vengo de Hendaya, en representación un poco de Ancheta y Ratia. Bueno, yo participo en un movimiento social feminista y tenemos un proyecto comunicativo desde hace 4 años en esta radio comunitaria. Y bueno, o sea, hacemos un pequeño programa una vez a la semana. una vez a la semana y bueno, trata sobre la temática feminista. Venimos aquí un poco a compartir y a enredarnos con vosotras. Así. Bueno, una pregunta vuestra de las invitadas internacionales a las compañeras de aquí de Vallecas. Sí, hola. Soy Cindy, trabajo en una local radio en Francia, cerca de Bordeaux. No sé si... Burdeos. En el sur de la Francia, sí. Trabajamos desde la mujer con diferentes colaboraciones, sí, asociación y individualistas. También. Sí, escúchame, para mí habrá. Nuestro objetivo es hacer posible que las mujeres tomen la palabra y porque es importante. Y la mujer, sobre todo sus momentos diferentes de vida, un trabajo, niños, amigos, acumular todo esto y que queremos hablar de esta. Muy bien. Bueno, la siguiente. Otra intervención, ¿vale? A ver, Marian. Pues yo quería preguntarle a Carmen. Yo soy Marian y quería preguntarle a Carmen, ¿qué te ha traído aquí? ¿Por qué estás aquí hoy? Hola, buenos días. Pues mira, yo soy Carmen, vengo de una radio asociativa en Montauban, en Francia, cerca de Toulouse. Y bueno, pues queremos participar y ayudar y compartir nuestro deseo de que todas las mujeres que vayamos hacia adelante. Otra pregunta que la hagáis a las compañeras. Bueno, yo la primera que ha empezado, Lola, me gustaría saber, ¿no? Sé que eres de aquí, pero ¿en qué haces? Bueno, pues nosotras venimos de la Asociación de Madres de Vallecas, del Madroño. Y nada, pues estamos allí haciendo danza oriental, haciendo talleres, y la verdad que está muy bien, es muy entretenido, y son todas muy majas, muy simpáticas, y estamos todas en familia siempre. Le tocaría a Ángeles. Hola, buenos días. Soy María Ángeles. Y quería preguntarle a Mary. Mary. ¿De dónde viene? Hola, vengo de Lille Jourdain. Es una pequeña ciudad después de Tolosa, en Francia. Toulouse. En Francia. Y estoy una volunteer. Voluntaria en una radio, y creo que estoy la única mujer en este radio. So, estoy contenta, ¿cómo se dice? Contenta de hacer radio con mujer este día. Muy bien, otra pregunta de aquí para... ¿Y tú? Bueno, a ver, nos queda una mujer por preguntar. Miriam, no, Mariam, perdón, ¿no? Miren. O Mariam. Miren. ¿De dónde vienes? ¿Y a qué te dedicas? Ya lo vamos exponiendo todo. Bueno, yo vengo junto con Ainara también de Euskal Herria, y bueno, como ha comentado ella, hacemos un pequeño programa una vez a la semana, y bueno, pues lo que decía un poco, venimos a conocer diferentes movimientos y radio, por supuesto, hecho por mujeres y para mujeres. Muy bien, y queda una de nuestra parte de aquí de Vallecas. Sí, la que nos ha presentado la canción un poquito. ¿Y tú, por qué estás aquí? Pues yo estoy aquí hoy porque es 8 de marzo, porque tenía ganas de encontrarme con vosotras, y porque yo trabajo en este distrito como agente de igualdad, y trabajo con mujeres, trabajo con sensibilización con jóvenes, y también tenemos un grupo de género, un grupo de género con mujeres de diferentes que trabajan aquí en el distrito y que viven en el distrito. Y bueno, pues estaba aquí porque siempre compartimos estos espacios, Radio Vallecas y el grupo de género, estamos juntos, y queríamos conoceros, estar con vosotras y celebrar, ¿no? Bueno, pues están todas presentadas. Hemos hecho un intercambio, ¿no? De quiénes somos, de dónde venimos, más o menos por ahí van las preguntas. Quizás podemos hacer también otra rondita más para saber algo más que se nos haya quedado. Bueno, pues por preguntar alguna cosita más de las cosas que hacéis habitualmente, bien en las radios, bien en la organización que está aquí presente. Yo lanzaría primero la pregunta, si me permitís, a preguntarles tanto a Lola como a Ángeles que contéis especialmente sobre el Madroño, para que todas las compañeras lo conozcan. Bueno, pues el Madroño es una asociación que trabaja. Nosotros hemos entrado allí por nuestros hijos. Ellos trabajan para ayudar a nuestros hijos tanto en el ámbito social como en el ámbito de estudios, a superarse, y bueno, pues tienen formado grupos de madres en las nos invitan si queremos participar en estos grupos y bueno, pues siempre es nuestra elección, claro, no nos obligan a nadie y nos juntamos todos los jueves, estamos allí 3 horitas y pues participamos en distintos aspectos. Tenemos ahora mismo como 2 cursos, uno es manualidades y otro estamos haciendo este año danza del vientre, aprendiendo lo que se puede. Sí, sí, ponemos mucho empeño. ¿Estáis de todas las edades? Sí, somos muy variados. Estamos desde la jovencita que es Lola. Mi cumpleaños. Por cierto, que es su cumpleaños hoy. ¡Felicidades! Orgullosa de haber nacido el 8 de marzo. Por cierto. Eso es muy especial, Lola. Y además, mi madre. Estés aquí en tu cumpleaños. Que trabajó mucho ese día, además. Oye, yo no sé si te apetece hasta cantar, ¿eh? No. Lo dejamos ahí por si acaso, lo dejamos. Como al final. Bueno, pero es una ocasión muy especial y nos ha encantado compartir contigo el día de tu cumpleaños. Vosotras, muchísimas gracias. Cómo no, tenías que estar aquí en la radio, ¿no? Es tan especial para tu día, ¿no? Sí. Estupendo. No lo voy a olvidar nunca, la verdad. Bueno, quería hacer otra anotación, que en el grupo de madres no solamente somos madres, también hay abuelas, porque ha habido, por circunstancias de la vida, muchas abuelas que han tenido que hacerse cargo de sus nietos. Yo quiero saludar a las abuelas que están ahí fuera, no justamente en el estudio, pero sí aquí en Radio Vallecas, y que nos están escuchando con el aparato de radio, como mucha gente nos está escuchando ahora. No sé si sabéis de aquí los nombres de ellas, pero bueno, desde aquí, a las abuelas que vienen del Madroño, que ya saben quiénes son, les mandamos desde aquí un beso muy grande, que no están aquí en el estudio, pero están aquí al otro lado de la puerta. Bueno, alguna preguntita que también podríamos lanzar a algunas de las compañeras que nos acompañan. Por ejemplo, yo diría que nos expliquéis un poquito sobre Bilgune Feminista, que es una organización que habéis mencionado, pero que podéis explicar un poco más. Sí, bueno, Ainara y yo, Miren, participamos en Irún también, porque un poco la radio Ancheta que comentábamos antes es una radio de la comarca que se escucha en diferentes pueblos y nosotras somos de Irún y allí somos parte de una asociación feminista que se llama Bilgune Feminista. Y como decía Ainara, también el programa que hacemos es un proyecto comunicativo dentro de nuestro movimiento, ¿no? Que nos ha servido tanto a la hora porque trabajamos en la calle, ¿no?, con diferentes proyectos feministas, pero la radio también nos ha servido como alimento para conocer muchos otros movimientos, otras muchas mujeres, y muchas veces de simples entrevistas, ¿no?, han creado luego lazos que luego pueden convertirse en proyectos, ¿no?, y por eso para nosotras es muy importante el uno como el otro, ¿no?, y todo va unido. Trabajamos diferentes, o sea, en pro de los derechos de las mujeres en diferentes ámbitos. Vamos haciendo diferentes campañas. Bueno, llevamos 5 años más o menos y hemos hecho desde un mapa de puntos negros, le hemos llamado un poco determinando las zonas que son inseguras para las mujeres. Hemos hecho concursos fotográficos, hemos hecho cada vez que hay una agresión tenemos una respuesta organizada, bueno, una respuesta ciudadana que hemos articulado con diferentes asociaciones. Y un poco, bueno, pues esto es el proyecto Gonequinero Vero, es un poco el altavoz de todo esto, o sea, pero no solo de nuestro movimiento, sino de otros muchos movimientos feministas. Y por ello también hoy, el 8 de marzo, para nosotras es, vamos, un día importantísimo, por un lado y por el otro, y también, bueno, si nos escuchan o más tarde a nuestras compañeras que están allí, que aunque estamos hoy aquí en Vallecas, ¿no?, que estamos allí también, que ánimo y que allí también hemos estado organizando un montón de cosas para estos días y eso. Aurrera. Bueno, tienen una última preguntita también antes de que vayamos a incorporar a unas conexiones que tenemos por teléfono, pero también quieren preguntar algo más. Muy bien, pues yo quería preguntar cómo son las radios. ¿Cómo son las radios allí? ¿Mi radio? Sí. ¿Cómo trabajan con las mujeres? Sí. ¿Sí? no hay muchas mujeres que están en la radio. Hablamos de lo que hay, de lo que hay sobre las mujeres, sobre el movimiento de las mujeres. Hablamos sobre los movimientos de mujeres y sí, lo que ocurre. Pero no hay muchos grupos de feministas en la ciudad. No hay mucha mujeres que vienen para hablar de este tema. Y es sobre el feminista en la radio. Y hay las mujeres en la radio. Estoy la única. Creo que no hay muchas mujeres que tienen tiempo para hablar, para preparar la emisión. Y, por ejemplo, quiero hacer una emisión con una otra mujer que está 60 años. ¿Qué? 60 años. Sí, y no podemos hacer la emisión porque tienes mucho trabajo con los pequeños niños y con otras engagement. Otra colaboración en su vida. Tienes que participar más. Sí. Bueno, a Maril le tenemos que decir que estás haciendo esfuerzo por el español, pero que te agradecemos un montón que estés hablando en castellano y que en cualquier momento, si eso, como te están apoyando en francés, o sea que gracias por comunicarte también. Gracias por... Bueno, nosotras queremos saludar desde aquí a las compañeras de Onda Rosa, en Italia, del martes autogestivo, porque ellas han comenzado, como dijimos al principio del programa, ya su maratona a medianoche, y queremos saludar a las compañeras que todavía siguen en esa emisión larga que va a llegar pues hasta las 12 de la noche de este mismo día, esa maratón radiofónica. Buenos días. Buenos días, compañeras. Buenos días a todas las compañeras que están ahí, a todas las mujeres que estén escuchando a través de Radio Vallecas y a través de Red Nosotras. Tiziana, ¿no? Sí, Tiziana. Ah. Conmigo está la Claudia. Y bueno, y la Radio Onda Rosa en este momento está repleta de mujeres organizando, hablando y teniendo programas y programas y programas a partir de ayer, bueno, ayer, del comienzo de este día, de este 8 de marzo, como vosotras sabéis, como... Tuvimos también la posibilidad de dejar escuchar nuestra voz a través de la red Nosotras hasta esta mañana. Sí. Así que es una maratón infinita. La iniciativa nació con la idea del martes autogestivo, como comentabas tú, que es un proyecto que existe desde 1995, con una tarde, por eso se llama el martes autogestivo, solo de mujeres feministas y lesbianas, y esta vez, bueno, una maratón también con muchas conexiones internacionales, como en este momento con vosotras. Uh-huh. Pero también ya tuvimos unas conexiones con eso. Cuéntanos un poco cómo ha ido desde la medianoche. ¿Qué destacarías, qué nos contarías un poco de lo que ha sido hasta ahora? Sí. Bueno, la noche fue un poco más fiestera, pues, digamos. Claro, me imagino. Toda la noche ahí en la radio. Sí, con nuestra DJ que seleccionaba solamente música de mujeres, pero también ya con llamados a India y a Canadá, por lo de la diferencia de horario. También con una conexión con Susana ahí en Madrid. Y bueno, la noche fue un poco más así, también con unos llamados con unas compañeras que organizan espectáculos teatrales en ocasión del 8 de marzo aquí en Roma. Pero digamos que la parte más fuerte ha comenzado esta mañana con una agenda, con todas las iniciativas que se tendrán en Italia sobre todo, y también en el mundo, contando un poco, y también con un especial sobre el 8 de marzo, por qué el 8 de marzo y la verdadera historia del 8 de marzo. Pero lo que para nosotras, bueno, hemos pensado que era muy importante también era hablar un poco de lo que se está tratando en este momento mismo en directo en Radio Onda Rosa. Eso no es para que cambien de frecuencia, para que cambien de programa, porque también vamos a subirlo, así que podrán escucharlo cuando quieran, que son temas importantes que tienen que ver con el mundo de las mujeres y también las luchas las más importantes en este momento en este país. Por un lado, se habla del Valle de Susa. Como vosotras sabéis, sigue esta lucha. Hubieron muchas movilizaciones en estas dos semanas, diez días, y siguen, y van a seguir con toda la movilización porque tenemos que parar este proyecto inútil y violento. Y hay una criminalización muy fuerte hacia todas las activistas, todos los activistas, y también tiene un sentido de género en este, bueno, porque la prensa, sobre todo, intentó otra vez dividir las mujeres entre las buenas y las malas, que las buenas eran las mujeres, bueno, un poquito más grandes y que eran del valle, mientras las malas eran las guerrilleras que venían de la ciudad, que no eran del valle, y también porque no se acepta que también las mujeres puedan ser tan combativas, que puedan estar en las barricadas, ¿no? Así que hubo toda una campaña a través de unas revistas para decir, bueno, que las verdaderas mujeres son las mujeres maternas, las que preparan el té, y quién son estas, y no se puede aceptar que una mujer, bueno, que no se puede aceptar una traición de lo que es la feminilidad, que es inactividad, que es ser buena, que es aceptar, bueno, que no es lo que pensamos nosotras, pero bueno, es como el papel, ¿no?, la imagen de la mujer. Así que tenemos un poquito también que combatir esta campaña también de criminalización, también como pasó con otras ocasiones de manifestaciones en la plaza, donde se contaba que cuando hay momentos de guerrilla en la calle, las mujeres, bueno, como no son tan fuertes, no son las que lanzan piedras, pero sí son la mente de lo que pasa, son las que mandan, ¿no? Y esto nosotras lo rechazamos. Y otro tema también es lo de Abruzzo, como vosotras sabéis, y bueno, me perdí el micrófono, bueno, aquí estoy. El tema de Abruzzo, hubo un terremoto tremendo hace casi 3 años y la región sigue en una situación de emergencia, con gente que sigue sin tener una casa, nada o casi nada ha sido reconstruido, pero al mismo tiempo hubo una militarización súper fuerte y una infantilización de las ciudadanas y de los ciudadanos en particular, bueno, una limitación de la libertad en nombre de la seguridad. En febrero, hace 2 semanas, hubo un caso tremendo, como un militar que está por esta supuesta emergencia en Abruzzo, así, pero por la seguridad, como todos quieren contarnos, violó a una estudiante. Un militar que estaba ahí para la seguridad de esta región violó a una estudiante, así que queremos también denunciar no solamente este caso de violación, sino también este caso de violencia y de control hacia las mujeres en este caso, como también intentaron limitar el trabajo y quitar las posibilidades, los recursos a las mujeres que son de ahí y que trabajan ahí con las mujeres y en particular con los consultorios para proteger las mujeres, para informarlas sobre sus derechos reproductivos y de salud. Y este tema de la salud también es un tema muy fuerte, juntos con el tema, por supuesto, de la violencia de género. La salud, además, ha sido el tema central en el que está girando también este Día Internacional, entre otros, y particularmente en lo que cada país exista en las realidades más emergentes, ¿no? En las luchas que estén más en estos momentos más activas. Realmente sí, hay un montón de cosas que estáis contando. Todos los recursos. ¿Cómo? Se están cortando todos los recursos que tienen que ver con los derechos reproductivos. Sí, aquí en España igualmente. Ya. Y nosotros estamos compartiendo muchas realidades. Están dando recursos a las asociaciones que trabajan por el derecho a la vida, ¿eh? Por el supuesto derecho a la vida, que sería, bueno, vosotras sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Y por eso también hay un proyecto de ley en Turín, en Piemonte, en la región de Turín, que se llama Piemonte, como vosotras quizás sabéis, donde quieren darle un recurso de 3 millones de euros para como un fondo para la vida para las mujeres que decidan no abortar. Sí. Pero al mismo tiempo están cortando todos los recursos para los consultorios, sí, sí, para las campañas, sí, de información, sí, sí, para las niñas y la contracepción. Nosotros aquí en España tuvimos nuestra marea violeta en respuesta a todos este tipo de recortes en los que se producen, pues eso, retrocesos en los derechos de las mujeres. Tiziana, te agradecemos un montón que nos hayas hecho esta crónica extensa, que seguro que se nos queda corta de todas las cosas que tendríamos que saber de lo que está recorriéndose ahí en el país vecino, en Italia. Os agradecemos un montón. Queremos mandar un saludo a todas las compañeras que estáis haciendo posible esta maratón. Creo que es una apuesta muy valiente y muy dura también, porque llevan muchas, muchas horas. Tenéis encima ya estas horas recorridas y todo lo que queda por delante. Así que en algún momento también de nuestra conexión de Red Nosotras volveremos a conectaros. Muy un beso bien. A todas, también de parte de todas las invitadas que están aquí ahora mismo. A todas. Y bueno, así que os agradezco y también espero que sus programas también vayan súper bien y vamos a escuchar todo en la red también en los próximos días. Como muy no bien. Podemos, tenemos unos programas en la misma hora, pero sí, que vamos a publicar todo y bueno, que siga esta conexión tan fuerte que tenemos. Pues un abrazo muy grande. Un abrazo. Hasta chao. Pronto, las compañeras de Onda Rosa, combativas. Realmente para nosotras es un referente, es un modelo a seguir en cuanto a lo que significa el trabajo en comunicación, en lo que es una radio comunitaria. Y nos parece que también para nosotras va a ser una oportunidad para que compartamos en esta segunda parte de nuestra mesa, bueno, pues compartir un poco estas ideas que queríamos plantear aquí, que era cuáles son nuestros modelos, nuestros referentes, sobre todo de esos modelos que nos ponen, que son masivamente impuestos de muchas maneras, haciendo muchas influencias en nuestras propias percepciones de nosotras mismas, pero también esos modelos alternativos, quizás otros modelos, otras formas de ser, que nos gustaría sacarlos sobre todo de nosotras mismas y que fueran parte también de algo que supusiera tener esos referentes mucho más visibles. Y en eso es lo que nos gustaría compartir. Vamos a hacer un pequeño corte y ahí volvemos, en esta mesa que estamos todavía aquí juntas y reunidas, mesa que está compuesta de mujeres comunicadoras de otras radios y también de mujeres de aquí, de Vallecas, y de una organización como El Madroño. Saluda a todas las que están fuera del Madroño, que hay muchas. No queremos dejarles sin voto. No queremos confinarlos al espacio doméstico. No queremos que cuiden ustedes solos de las niñas y niños. No queremos insultarlos por cómo van vestidos. No queremos que siempre limpien y cocinen. No queremos que seáis de nuestra propiedad. No queremos que cobren menos que nosotras. No queremos traficar con vuestros cuerpos para el disfrute de los nuestros. No queremos marginarlos, maltratarlos, dificultarles el acceso a la formación y al empleo. No queremos oprimirlos, violarlos en las guerras, mutilarlos. No queremos torturarlos ni matarlos por adulterio. Tan solo queremos acabar con la desigualdad y que se respeten nuestros derechos. Mujeres feministas. 8 de marzo, Día de las Mujeres. En las ondas, en las plazas, en las calles. Red, nosotras en el mundo.